En Capital Radio comienza el Foro de los Recursos Humanos, el primer espacio en la radio y en Internet dedicado a las personas y las empresas. Desde la actualidad y las nuevas tendencias en gestión de empresas, analizamos el presente y el futuro de nuestro talento. Formación, competencias, comunicación, laboral, empleo, todo sobre los recursos humanos, con las voces protagonistas de los recursos humanos en un entorno directo. Francisco García Cabello, el Foro de los Recursos Humanos, Capital Radio. Muy buenos días a todos. No soy Francisco García Cabello, soy Laura Escudero y hoy tengo el honor y el placer de presentar este programa. Hoy es 11 de marzo y aquí estamos durante toda la semana en el mejor y único espacio de radio dedicado a los recursos humanos. Hoy, como ya he dicho, me toca a mí ocupar esta silla. La semana que viene estará de vuelta Francisco García Cabello, que seguro que hoy nos está escuchando. Como ya saben, es vocación del Foro Recursos Humanos dar lo mejor y por eso estamos con grandes invitados como los que nos acompañan hoy. Hoy está con nosotros Pedro García Cano, CEO de WTC. Es uno de los organizadores de la Gala Recursos Humanos que celebramos el pasado 21 de febrero y donde se presentó la nueva guía ¿Quién es quién? Y en unos minutos nos hablará un poco más de esto. Nos acompaña también Isabel Hidalgo, manager de comunicación de la Fundación Más Familia, para hablar de un tema muy de actualidad y muy interesante como es la flexibilidad y el teletrabajo. Vamos a estar en línea también con José Lozano, presidente de AIFOL. Él nos va a hablar del segundo simposio sobre el pensamiento de Javier Fernández Aguado, que se celebrará el próximo 28 de marzo. Y es un placer presentar también a Elena Jiménez, directora de Speak Spain, que se incorpora a la tertulia y nos va a contar las nuevas noticias, la última hora de Cambridge y Speak Spain. Y como siempre, Tomás Pereda nos lleva a la reflexión en su sección semanal Nosotros los de entonces, hoy sobre la curiosidad como valor cultural y personal. Les esperamos a todos aquí en directo y si quieren revivir los momentos y escuchar todo lo que pasa por aquí, tienen los podcasts disponibles en www.fuerorecursoshumanos.com. Comenzamos. Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello. Estamos en Twitter, arroba foro RRHH, arroba Capital Radio B, y hoy en Foro Recursos Humanos con Laura Escudero, que no soy Francisco García Cabello, presentamos a Pedro García Cano, el CEO de WTC, y junto al Foro Recursos Humanos y junto a Grupo Factum organizan la Gala Recursos Humanos, en la que yo estuve por primera vez y me encantó. ¿Qué nos puedes decir un poco de la gala? ¿Qué tal salió? Yo digo, desde mi opinión, fenomenal, pero bueno, una opinión con experiencia y con trayectoria. Laura, muchas gracias. La verdad es que es un concepto que, como he comentado alguna vez, el primer año era un concepto pues muy novedoso, porque al final ir a un hotel vestido de smoking y con vestido largo, pues la verdad es que no se había hecho nunca en España y el primer año pues fue un poco riesgo, ¿eh? Dicho esto, pues ya estamos en la tercera edición y yo creo que ya es un concepto que se ha consolidado. Creo que aparte de ser un evento que permite a la gente de una forma u otra hablar con compañeros de la profesión y pasar un tiempo juntos, yo creo que la verdad es que se ha generado un ambiente muy, muy interesante y muy positivo. Más de 150 directivos, entre bueno, los que estuvo también Tomás Pereda, que nos acompaña en esta mesa. Exactamente. Y estuvo ahí, hubo muchas noticias, muchas novedades. Roberto Brasero presentó la gala, que también fue un puntazo, si se me permite decirlo. Y bueno, se dieron muchos premios importantes. ¿Qué temas se trataron durante la gala? Bueno, básicamente llegamos a tener casi 200 personas, o sea que la verdad es que la sala estaba absolutamente llena. Este año, pues igual que otros años, contamos con Worday como patrocinador, que nos habló pues de todos los temas relacionados con tecnología. Y este año pues tuvimos también la colaboración de Indeed, que nos habló un poco de cómo se estaban cambiando los hábitos de los buscadores de empleo y de la relación de los candidatos con el mundo del empleo. Además, la gala tiene una sorpresa al final, que es la presentación y la entrega de la guía que veo aquí encima de la mesa, el Quién es quién en Recursos Humanos, que WTC presenta cada año. ¿Por qué esta guía? ¿Por qué la necesitan? Sí, bueno, el directorio nació hace ya 21 años. Y hace 21 años que no había ni siquiera redes sociales, pues la verdad es que a los directores de recursos humanos pues les costaba saber, tener un listado ni siquiera de quién estaba en cada compañía en cada momento. Entonces lo lanzamos como un elemento de networking. La verdad es que cuando aparecieron las redes sociales, hubo la opinión de que quizá podría desaparecer, pero tanto por la actualización que tenemos como por el hecho de que la distribución se hace de una forma restrictiva, pues la verdad es que cada año estamos aumentando el número de participantes. Ahora contamos ya con 1.500 profesionales y 1.200 empresas y además pues cada año actualizamos los datos al 100%, con lo cual tenemos que tirar de una forma u otra un 20% de los datos por actualizaciones, fusiones de compañía, cambios de responsabilidad. Es que la gente que nos escucha no puede ver el libro tan grande que está encima de la mesa, pero lo pueden ver en Twitter, @fororrhh. Y la verdad, tú lo has dicho, que es un riesgo las redes sociales para que este directorio, pues en algún momento tuvo un riesgo eso de desaparecer, pero ahora yo lo veo encima de la mesa, yo lo tengo también, y la verdad es que me parece muy útil. ¿Por qué algún clave del éxito de esta guía quién es quién? Yo creo que primero la actualización inmediata. Cada año, como decía, pues todos los datos empezamos de cero. A cada persona que participa en el directorio le enviamos una comunicación para que confirme y si no confirma le damos de baja en directo. Yo creo que el segundo tema es el carácter restrictivo. Solo se distribuye entre profesionales de sector y por lo tanto pues no está sujeto a acciones comerciales. Nosotros no vendemos la base de datos ni comercializamos con ella. Y luego el tercer punto es que también le hemos ido dotando de contenido de profesionales del sector que nos pueden hablar de las cosas que están pasando, de las preocupaciones, tendencias, etcétera. Pues esta guía, ¿quién es quién?, se queda encima de la mesa, como también te vas a quedar tú, Pedro. Y ahora vamos a dar la bienvenida a José Lozano, que está en línea, es CEO de AEFOL, y nos viene a contar un poco del simposio sobre el pensamiento de Javier Fernández Aguado. Buenos días, José. Muy buenos días desde Barcelona. Un cordial saludo. ¿Qué tal esta mañana de lunes 11 de marzo? ¿Cómo va todo? Pues muy bien, trabajando con ilusión hacia la organización de este simposio sobre el pensamiento de Fernández Aguado y encantadísimo de participar en vuestro programa. Qué bien, antes de empezar con el simposio, cuéntanos un poco qué es AEFOL y estas ediciones de Expo Learning donde se enmarca esta jornada sobre el pensamiento de Javier Fernández Aguado. Efectivamente. AEFOL es una empresa que fundamos en el año 2001 que tiene la misión de difundir el e-learning, lo que es la formación online, por todo el mundo. Y lo hacemos fundamentalmente a través de un congreso internacional y feria profesional que es Expo e-learning, que llevamos ya celebradas en España, vamos hacia la 18 edición, que se celebrará próximamente los días 28 y 29 de marzo en Feria de Madrid, y hemos organizado 7 ediciones en América Latina, concretamente 4 en Colombia, una en México, otra en Perú y otra en Chile. Por tanto, sumamos 25 ediciones de Expo e-Learning y la verdad que este año estamos muy contentos, además de incorporar, como digo, este simposio de Javier Fernández Aguado. Y bueno, el simposio, que no lo hemos dicho todavía, pero será el 28 de marzo en la sala A5.1 de IFEMA. Y ahí se hablará de este gran referente de los recursos humanos como es Javier Fernández Aguado. ¿Por qué se ha elegido esta figura? Pues, en 2010, cuando conocimos a Javier Fernández Aguado, nos pareció que era un pensador, una persona que en su trabajo ha aportado mucho a lo que es el management español, y nosotros, como estamos dentro del sector del e-learning, de la formación online, organizando Expo e-learning, pues pensamos que se merecía pues un estudio a fondo, monográfico, de su trabajo. Una persona pues que ha publicado más de 30 libros, que ha participado en eventos en todo el mundo, etcétera. Pues nosotros queríamos romper un poco la dinámica de que en España, cuando pues no estás, te hacen un homenaje o te dedican una calle o te hacen, estudian sobre tu pensamiento. Nosotros creemos que cuando una persona está entre nosotros y que tiene esa importancia objetiva que estoy comentando, pues merecería la pena que hiciéramos un simposio, un encuentro una reunión de los seguidores, de las personas que pues hemos leído, que nos hemos formado a través de sus libros, a través de sus conferencias, pues empezamos así, en el 2010. El 2010 hicimos un evento muy grande en IFEMA también, en la CEIA de Madrid, y la verdad que allí pues fue un éxito, participaron más de 600 personas de 12 países y de aquel evento quedó el premio Javier Fernández Aguado. No quisimos apagar las brasas, queríamos seguir alimentando un poco todo ese trabajo que hicimos el año 2010 dentro del marco de Expo eLearning, y pues cada año hemos ido entregando a diferentes directivos el premio Javier Fernández Aguado. Y por fin, pues este año 2019, pues Javier nos animó, nosotros lo vimos también interesante, el volver a organizar un evento diferente al que hicimos el año 2010, y eso es lo que vamos a celebrar efectivamente el próximo 28 de marzo en CEIA de Madrid. Pues con 9 años de diferencia se celebra este segundo simposio, como acabas de decir. Cuéntanos un poco más sobre esta jornada, con quién vamos a contar, qué se va a desarrollar, en el que también el Foro de Recursos Humanos va a estar presente. Efectivamente. El Foro de Recursos Humanos ya participó activamente en la primera edición, con Fran García Cabello, el cual recibió también un premio en aquella edición. Y este año el simposio es una jornada matinal de 10 a 2, de 10 a 2 de la mañana en CEIA Madrid. Participan 16 ponentes, entre ellos pues Richard Bauer, está también pues Ofelia Santiago, está Enrique Sueño, etcétera. Todo el programa lo tenéis en la web exporecursoshumanos.com, exporrhh.com, y pues aparecen pues también efectivamente Fran García Cabello modera una de las dos mesas principales que hay en el evento, y arranca con una ponencia de Enrique Sueño hacia las 10 de la mañana. Después vienen dos mesas de debate, donde lo que queremos sencillamente es que se hable de la situación actual de lo que es el mundo de los recursos humanos, sobre todo en aplicación del el talento digital, de lo que es absolutamente un tema que está en fin, en todas las empresas hoy en día, y que desde el punto de vista de estos grandes ponentes, de personas que están trabajando el día a día de la mano pues de muchas empresas, estoy hablando pues de Fernando Moroy, estoy hablando de Asier Artaza, de Christopher Smith, de Pilar Gómez Acebo, de José María López Rodríguez, de Ricardo Hernández, de Álvaro Porrero, de Salvador Molina, en fin, personas que conocemos, que las personas que estamos trabajando en el mundo de recursos humanos son ponentes, que nos encontramos continuamente en eventos, en fin, de muy diverso signo, pero encontrarlas estas 16 personas en una mañana en Feria de Madrid, en fin, es algo que realmente es algo único, Yo diría que es algo excepcional. Y esto ha sido posible porque todas ellas son amigos, son colegas, son compañeros de Javier Fernández Aguado, y muy gentilmente y muy generosamente se han mostrado pues interesadas en participar en este segundo simposio. ¿De acuerdo? La verdad es entonces, que... Entonces, sí, dime. Dime. Claro. No, quería terminar solamente este apunte diciendo que este simposio viene precedido por la creación, la elaboración de un libro colectivo, en el cual se invitaron a estos ponentes y a otros muchos que no van a estar físicamente en Madrid, pero que sí que han querido participar de alguna manera también en este simposio, escribiendo un artículo sobre el pensamiento de Javier Fernández Aguado. Bien, pues nada más y nada menos son 44 ponentes, 44 líderes del pensamiento en el mundo profesional, en el mundo de los recursos humanos, los que han aportado su artículo, que ha sido coordinada esta edición del libro por Álvaro Lozano, y aparecerá este libro pues seguramente antes de final de año, con lo cual también es una noticia que os damos a vosotros en exclusiva, porque es un libro que realmente es algo inédito también en nuestro país, el probar cómo personas que están todas en el mismo ámbito, todos son ponentes, todos son conferencistas, todos son personas consultores, personas del mundo de los recursos humanos, que gentilmente quieren colaborar con otro colega, con otra persona como es Javier Fernández Aguado, bien escribiendo un artículo o bien participando en este segundo simposio. Pues te iba a pedir una exclusiva, pero bueno, ya nos la acabas de dar. Ya para terminar, ¿cómo se pueden apuntar los interesados para acudir a este segundo simposio? Sí, muy fácil. Pues dirigiéndose a la web exporrhh.com y inscribiéndose en el apartado de, pues eso, pone inscripciones. Ya. Hay que decir, y eso también es otra noticia, que por primera vez hemos creado lo que llamamos entrada solidaria. Este evento es de entrada gratuita, tiene plazas limitadas, alrededor de un centenar de personas. Hemos querido que este evento sea mucho más, diríamos, mucho más íntimo o mucho más en un foro en más pequeño para facilitar la intervención no solamente de los ponentes que van a hablar, sino también de las personas que quieran intervenir y que estén en la sala ese día, que es jueves 28 de marzo. Por tanto, solamente la entrada es entrada solidaria, esto es una cosa que normalmente creo, por lo menos nosotros no lo hemos hecho nunca, pero este año lo hemos querido hacer así, entrada solidaria, son 15 euros que se donarán íntegramente a Cáritas. Hemos querido pues un evento gratuito, que en muchos casos sabemos que la gente se apunta de una manera impulsiva y después no viene, eso ya lo sabemos nosotros, hemos organizado pues eso, más de 25 ferias y 200 eventos desde AEFOL, y hemos querido pues romper un poco esa dinámica, decirle a la gente, oye, el evento es gratuito, evidentemente, tu aportación de los 15 euros va a ser entregada exclusivamente y directamente a Cáritas, ¿de acuerdo? Por tanto, yo animaría a estas personas que estén interesadas, a cualquier profesional de los recursos humanos que pues le guste conocer pues el pensamiento, las ideas, lo que se está llevando, lo último, las tendencias más actuales sobre lo que está y lo que va a venir, pues que se apunte, que participe y que pase una mañana pues eso, divertida, agradable, en un ambiente profesional, en un ambiente para aprender y sobre todo para impulsar lo que entre todos pues queremos, unos recursos humanos de personas, de valores y de aportación a la gente con mucha ilusión y con mucha capacidad. Pues ahí nos veremos, José. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Sigue disfrutando de este lunes y lo que queda de semana. Muchas gracias, José. Gracias a vosotros por vuestro apoyo y por vuestra llamada, y estoy encantado también de seguir colaborando con el Foro de Recursos Humanos. Un cordial saludo desde Barcelona. Gracias, José. Bueno, pues gracias. Ya hemos escuchado a Pedro García Cano, a José Lozano desde WTC y desde AEFOL, y no me voy a ir a publicidad sin antes saludar a los otros contertulios que nos acompañan en esta mesa. Elena Jiménez, directora de Speak Spain. Muy buenos días, Elena. Buenos días, Laura. Un placer estar contigo hoy. Ah, que sí, es raro, que no esté Fran. Pero bueno, aquí estoy. Tomás Pereda, ya un usual todas las semanas. Muy buenos días. Muy buenos días y encantado también de estar bajo tu coordinación y dirección. Es un placer. Isabel Hidalgo, manager de comunicación de la Fundación Más Familia. Muy buenos días. Muy buenos días, Laura. Encantada de estar aquí. Brevemente, ¿qué nos vas a hablar hoy, que vamos a entrar contigo después? ¿Qué nos vas a contar así, dos líneas? ¿En dos líneas? Pues venimos a hablar un poco de conciliación y cómo es necesario motivar que existan más conciliación desde los poderes públicos, desde el punto de vista de las empresas, teniendo en cuenta cómo está cambiando el mundo y cómo las nuevas tecnologías y las nuevas formas de trabajo nos están ayudando a ello. Es que la Fundación Más Familia celebró el pasado 8 de febrero la presentación del libro blanco, que es el libro blanco 2019, No más allá del teletrabajo, en el que contaron con muchas figuras. Luego, más dentro de unos minutos, te voy a preguntar y avasallar a preguntas porque me parece un tema bastante interesante. Bueno, también Elena Jiménez tiene una exclusiva, que ya no es tan exclusiva, para contarnos sobre Speak Spain. ¿Qué nos puedes adelantar? Hace unas semanas comunicamos que habíamos firmado un acuerdo con Cambridge Assessment desde Speaks, y es una buena noticia porque

tienen golpes de suerte, no te lo vas a creer. Incluso Honoré de Balzac, el escritor, tuvo uno alucinante, aparte de vender libros, claro. El tipo acababa de perder a su tío, y a la mañana siguiente le dicen que le han dejado todos sus bienes en herencia. Así que, ayer por la noche, explicaba Balzac, mi tío y yo, pasamos los dos a mejor vida. Uno de los nuestros, de lunes a jueves de 8 a 10 de la noche en Capital Radio. El Foro de los Recursos Humanos te conecta con la información clave sobre personas en empresas e instituciones, con un estilo propio, desde la comunicación y la cercanía. Son las 12:30, soy Laura Escudero y están escuchando el Foro de Recursos Humanos. Hemos hablado ya con Pedro García Cano, CEO de WTC, José Lozano, CEO de iFall, y ya, bueno, hemos presentado a los que nos están acompañando en esta mesa y ahora ya vamos a adentrarnos con profundidad en... Bueno, en Speak Spain primero, con Elena Jiménez, que es directora de Speak Spain y además es la única mujer directiva en cuanto a países, ¿verdad, Elena? Que yo lo descubrí el otro día y estoy muy orgullosa. Así es, gracias, Laura. Sí, por el momento la única managing director de un país en Speak soy yo. Y la tenemos sentada a mi derecha. ¡Qué honor! Esto es una buena noticia para el 8 de marzo más 3. Pues sí, no, además hoy 11 de marzo, que también es un día especial, se cumplen 15 años del atentado de los trenes en Atocha, en Madrid. Y bueno, hoy pues aquí estamos en esta mesa llena de directivos, de recursos humanos y dando lo mejor y aprendiendo mucho. Y bueno, vamos a aprender qué es esta noticia que nos has adelantado hace 5 minutos, Elena, sobre un acuerdo que acabáis de firmar, Speak y Cambridge. Sí, así es. Bueno, desde Cambridge han lanzado un nuevo tipo de evaluaciones online que se llama Lingua Skill Business, que va a sustituir a los Bullets, y se ha llegado a un acuerdo con Speak, y nosotros somos capaces de proveer una solución online que prepare para estas pruebas, lo cual es una muy buena noticia, porque alguien como Cambridge considera que Speak tiene, bueno, pues la calidad suficiente que la tiene, ¿no? Tenemos muchos premios que así lo atestiguan. Y como comentábamos también hace unos minutos, este jueves a las 10, animo a todos nuestros oyentes y a los que estáis en la mesa, en nuestra página web veréis que hay información sobre el próximo webinar, el jueves a las 10, con Ian Cowley, que es Global Product Strategy Manager de Cambridge Assessment English, que es un experto con más de 20 años de formación en la materia. Y lo que vamos a hablar es un poco de la motivación para el aprendizaje, ¿no? Porque al final de lo que se trata es de adaptar la formación al usuario. Estamos en un mundo en el que la personalización es clave y hemos de tener en cuenta las necesidades de cada uno de nuestros colaboradores de manera individual. La gente estamos sobrecargados, a veces somos distraídos, impacientes, corremos el riesgo de aburrirnos. Y para eso es preciso facilitar formación enfocada, atractiva, con formatos cortos, multidispositivo, introducir gamificación, y de todo esto es lo que vamos a hablar. Has adelantado ya un poco con cuáles son los riesgos, cuáles son los retos en este aprendizaje. ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué nos espera en el aprendizaje, sobre todo de idiomas, ¿no? Que es a lo que os dedicáis. Bueno, en general estamos en un mundo en el que la inmediatez es una exigencia común. Hemos pasado a hablar mucho de employee centricity, el empleado está en el centro, de la misma manera que nuestras políticas formativas han de tener en cuenta ya no tanto a diferentes perfiles, que sí, pero sobre todo a la individualidad de los usuarios finales. Entonces, a partir de ahí hemos de usar la tecnología, también lo mencionábamos en esta mesa, ¿no? La tecnología es algo de lo que nos tenemos que servir para conseguir nuestros medios, que es que la gente aprenda y adapte continuamente sus conocimientos al puesto de trabajo, porque de eso se va a beneficiar tanto el colaborador como la organización. La semana pasada, en la reflexión de Tomás, él nos hablaba de aprender uh-huh. y seguir aprendiendo. ¿Qué relación tiene esto? Porque me parece que me salen estas cosas y digo, me parece que tiene mucha relación el reto, pero con el seguir aprendiendo. Bueno, estamos en un mundo en constante cambio, las organizaciones tienen que adaptarse constantemente y, por tanto, sus miembros han de estar aprendiendo constantemente. Nosotros lo vemos en nuestros clientes, hablamos con organizaciones de todo tipo, pero también yo como empleada lo veo a diario. Si yo no me meto en la academia que tenemos interna, pues es que no me entero de las cosas. Y lo que necesito son contenidos frescos, rápidos, que me permitan hacer mi trabajo mejor día a día. Y eso en formatos multidispositivo. Si estoy esperando una reunión o si estoy en Atocha, pues aprovecho y me formo. Yo creo que eso es lo que las organizaciones están viendo y poco a poco están implementando. Tomás, ¿tú quieres decir algo que te he visto? Bueno, a mí me ha parecido muy interesante lo que has comentado antes, Elena, de sobre todo poner el foco en la motivación para aprender. Yo creo que nunca en la historia ha habido tantos recursos disponibles para las personas, para que aprendamos. Lo que hace falta es el encender las ganas de aprender, tomar conciencia de lo importante que es el aprendizaje continuo y sobre todo que la iniciativa esté en el individuo, que es en definitiva el que aprende. A mí me ha gustado siempre durante los últimos años cambiar el término de formación por el de aprendizaje. Parece que la formación nace de la organización que te invita, pero el aprendizaje nace del individuo, las ganas, la ilusión, incluso a veces la incomodidad y el temor a lo que nos pueda venir. Y el aprendizaje, lo que hablábamos en el programa pasado, muy atlético, lo de aprender y volver a aprender. Personalmente me parece que es un tema vital para los años venideros. Hombre, eso que has comentado es muy importante, yo creo, ¿no? Eso de que el peso cada vez recae más en el colaborador. Somos nosotros mismos quienes tenemos que preocuparnos por nuestra learnability, porque estamos ahora en un proyecto, pero luego probablemente estemos en otro. Y eso es a lo que vamos, ¿no? A trabajar en diferentes proyectos. Por tanto, tenemos que meter en nuestra mochila todo lo que podamos. Yo creo que esa es la clave, ¿no? Cuando estás, estar a tope y sabiendo que el mundo cambia mucho y que ya la empresa para toda la vida no existe. Para mí yo creo que la clave es la única fuente de estabilidad que podemos esperar, de estabilidad laboral, nace de nosotros mismos. Ningún tercero nos la va a poder proporcionar. Y el aprendizaje es la palabra mágica en este caso, ¿no? Pues con el aprendizaje, Elena, que además este año Speaks Spain, nos lo contaste hace unas semanas aquí en el Foro de Recursos Humanos, cumple 10 años. Sí, es un año de celebración. Porque, bueno, sabemos que muchas empresas se crean, pero que luego mantenerse, crecer en entornos retadores, yo creo que todos estamos aquí, vemos, todos los entornos son retadores, ¿no? Pero el del aprendizaje, el de la formación en idiomas siempre es, bueno, es un mundo con muchos participantes y estamos muy orgullosos de dónde hemos llegado y tenemos muy claro dónde queremos llegar, que es ser un referente dentro del mercado. Pues adelante, como dice la canción, muchas gracias, Elena. Ahora doy la bienvenida a Isabel Hidalgo, ella es manager de comunicación de la Fundación Más Familia y nos viene a contar algo muy interesante como es la conciliación y la flexibilidad y la presentación del libro blanco 2019 que se presentó hace pocas semanas, ¿verdad? ¿Qué nos puedes decir? Bueno, pocas o no. No, es que el tiempo pasa rapidísimo. ¿Sí, no? Justo, bueno, pues fue el 8 de febrero, lo presentamos primero el 5 de febrero en Barcelona y en Madrid lo presentamos en la sede de AXA el 8 de febrero, o sea que ya hace casi un mes más un mes. Tres, como decía Tomás. Y bueno, pues para nosotros es un gran hito poder presentar este segundo libro. Lo reconocemos así porque cuando presentamos hace 7 años el primer libro del blanco del teletrabajo, encontrábamos que había una serie de gap entre la necesidad y las ganas que tienen los colaboradores de poder realizar su teletrabajo y la poca implantación que hay dentro de las empresas y dentro propio de la cultura de nuestro país de implantación del teletrabajo. Cuando 7 años después nos hemos puesto a reorganizar de nuevo todos esos datos, a buscar nueva fuente, no hemos encontrado que no hemos cambiado nada. Resulta que tan solo un 7% de las empresas tienen, un 7% de personas que teletrabajan, un 13% de empresas que implantan el teletrabajo. Estamos hablando casi de los mismos datos que dimos en el 2012. Son datos que no tienen nada que ver con lo que estamos viviendo como sociedad y con todos los cambios que estamos viviendo. Estamos hablando de nuevas generaciones que han venido para quedarse y para implantar una nueva forma de trabajar y una nueva forma de hacer las cosas. Estamos hablando de nueva relación laboral. A lo mejor ya no es la misma relación laboral que habíamos venido anteriormente. Estamos hablando de startups, de nuevos conceptos de empresa y nuevas formas de contratación, ¿por qué no? Estamos hablando de las nuevas tecnologías, de la transformación digital, de poder trabajar desde cualquier lugar, Sin embargo, los datos nos dicen todo lo contrario. ¿Y esto por qué pasa? En la presentación del libro se habló del miedo de las empresas al teletrabajo, de los riesgos. También, además, contasteis con un abogado de Cuatrecasas, si no me equivoco. Con Valentín. Con Valentín. Y él también hablaba de los riesgos laborales, de ese como vacío un poco legal que hay en esto. ¿Qué nos puedes decir? Bueno, sobre todo, ¿qué dijeron en la presentación del libro? Bueno, en la presentación del libro hubo muchísimas conclusiones, tú estuviste y además fue un honor, ¿no?, que el Foro de los Recursos Humanos pueda participar en nuestro evento. Muchas fueron las conclusiones, una de ellas fue ese vacío legal que existe en el mundo del teletrabajo, aunque Valentín de Cuatrecasas ya comentaba que ese vacío legal también podía ser una parte muy positiva, porque si estamos hablando de flexibilidad, la legislación justo es muchas veces, o en la mayoría de las ocasiones, poco flexible. Entonces, en el caso del teletrabajo, pues estaban hablando de que era un punto a favor. Pero también hubo una conclusión, y yo creo que es lo que más sonó durante todo el evento, que fue ese problema que tenemos cultural, ya no solamente dentro de las propias organizaciones, sino en nuestro país, ¿no? Es un tema de cultura. Tenemos una cultura que muy presencialista y una cultura que parece que nos encanta hablar de perseguir el logro, de conseguir los objetivos, pero luego medimos a las personas por su presencia y carecemos de un poco de confianza hacia nuestros colaboradores y igualmente confianza hacia nuestros líderes, porque a lo mejor también hay una falta de liderazgo ejemplarizante en esta línea del teletrabajo. Igual que se habló de, bueno, y lo estás diciendo ahora, de esta falta de confianza, se habló de un gran riesgo del teletrabajo, que es la desconexión, ¿no? Que, o sea, me parece un tema que se ha tratado muchas veces en este programa y me parece bastante interesante. Si queréis también opinar, Pedro, Tomás, Elena, lo que queráis. Yo voy a ser un poco transgresor. Es verdad que desde hace décadas el modelo de teletrabajo es un modelo perfecto en donde tú puedes organizarte con absoluta flexibilidad, el dónde, el cuándo. Pero en mi experiencia como alto directivo de recursos humanos me he encontrado muchas veces que tenemos cierto miedo a ser libres. El teletrabajo no implica una mayor productividad, no implica, incluso hay una expectativa de que puedas mejorar tu productividad, tu rendimiento en muchos casos. Y a veces estos espacios libres, estos espacios en donde yo me autogestiono, en donde yo soy dueño y donde yo soy absolutamente responsable al 100% sin jefe que tenga adelante, producen a veces determinado vértigo. Yo me he encontrado a veces colectivos en donde dijeron, no, casi prefiero que no lo haya porque no, prefiero, o sea, no es tan claro que el management de las organizaciones sean a veces los frenos. Somos los propios individuos muchas veces los que nos da miedo dar ese salto. Hay un cierto vértigo, hay un cierto miedo a la libertad, como decía Eric Fromm. La quiero, pero cuando me la vas a dar me entra un poco de vértigo y casi prefiero que lo dejemos para el próximo semestre. Si no me vas a permitir, como pasa muchas veces en las reducciones, que haya una reducción también de rendimiento de mi rendimiento, ¿no? Entonces, es un tema que si no ha progresado con tanta claridad en tantas décadas que llevamos hablando de teletrabajo, yo creo que ahí hay un problema de fondo repartido entre todos sus protagonistas. Hombre, tiene una parte muy muy clara de miedo al cambio y esa gestión del cambio que tanto hablamos en el mundo de los recursos humanos. En el primer libro blanco del teletrabajo hablábamos de los miedos que podían tener los colaboradores y los colaboradores hablaban de esa no confianza de que tu jefe te vea. Y eso es importante, ¿no? Porque aquí es mucho del tema de la presencia en la oficina. Y sin embargo también hablábamos que le ponemos mucho foco a los empleados, pero también hay que poner un claro foco de educación y de formación a los telejefes, porque hablamos mucho y nos vanagloriamos de hablar del teletrabajo y los teletrabajadores, pero no creemos que haya muy buenos telejefes en nuestras empresas. Uh-huh. ¿A qué nos referimos con esa poca capacidad de teledirigir un equipo? Bueno, pues normalmente todos, y cuando nos ponemos en marcha a implantar proyectos de teletrabajo, todos nos dicen que van a bajar la productividad, que va a haber una desvinculación empresa-empleado y sobre todo tienen un miedo atroz a llegar a la oficina y que no esté la gente. Que la gente estemos o no en la oficina no implica que estemos o no trabajando. Entonces eso es un miedo que tenemos que ir eliminando de nuestras mentes y eliminando de nuestras formas de trabajar. Yo puedo estar rindiendo incluso mucho más desde mi casa, eliminando mi coche del tráfico madrileño, que todos sabemos cómo es, beneficiando al medio ambiente, a la movilidad de las ciudades, beneficiándome a mí como persona dentro del tema de la conciliación laboral y familiar, y sigo rindiendo y produciendo y haciendo lo mejor posible mi trabajo. Y no por ello tengo que estar en la oficina, y no por ello mi jefe tiene que estar viéndome diariamente en la oficina. Mi jefe, nuestros jefes, lo que tienen que ver es si estamos o no cumpliendo nuestros objetivos. Esto es también difícil de ver desde el punto de vista de los recursos humanos, porque implica muchísima gestión e implica muchísimo trabajo previo de definición de objetivos, de definición de tareas, de definición de roles, de puestos. Entonces, yo creo que el miedo está más en gestionar que en el propio paso de oye, venga, vamos a teletrabajar e intentémoslo, porque vamos a teletrabajar e intentémoslo, que se van a encontrar todo positivo. Detrás de eso hay mucha gestión, hay mucho por hacer, y yo creo que ahí viene el miedo, el real miedo que tienen los trabajadores y los jefes, telejefes, como comentaba. Pues para terminar contigo, Isabel, ya has dicho un poco que nos queda mucho por hacer. ¿Crees que hay alguna solución pronta para este teletrabajo, esta flexibilidad? Pues sobre todo concienciar en mejorar y en apostar más por el teletrabajo. Creemos que es ganador, que no hay, ya no hay ninguna barrera que nos diga esto no se puede hacer, las tecnologías no las tenemos a nuestra disposición. Recuerdo que en el evento una de las ponentes dijo, lo tenemos todo y nos falta todo. Entonces es un poco como paradigmático, ¿no? Que esto ocurra. Yo creo que la clave está en concienciar que esto es posible, y de hecho nosotros desde Fundación Más Familia hemos puesto en marcha una campaña que le hemos llamado Más Teletrabajo 2020, y nosotros lo que buscamos es que para el horizonte 2020 consigamos un 20% de teletrabajadores en este país. Estábamos hablando de un 7, imaginaros el salto que queremos que se produzca. Para ello hemos puesto una campaña en change.org para fomentar el teletrabajo, un 20% de teletrabajadores en el 2020, por favor, ya. Creemos que debemos asumir ese liderazgo como Fundación Más Familia, y por nuestro trabajo en la conciliación y en esos entornos flexibles y de teletrabajo por los que luchamos día a día. Y también desde el punto de vista de la empresa hemos puesto en marcha el charter del teletrabajo, en el que las empresas firman un compromiso de trabajar en esta línea. No estamos obligando, como en nuestro FR, a implantar una norma ni nada de eso, sino simplemente comprometerte a gestionar y a poner en marcha procesos de teletrabajo y de flexibilidad en tus organizaciones. Estamos hablando que las empresas FR, las empresas que apuestan por la conciliación, un 53% ya tienen implantado el teletrabajo. Por tanto, las empresas que apuestan por la gente, por sus personas, son empresas que finalmente sí que están dando estos pasos, aunque la ley y aunque muchas de las últimas decisiones que se están dando no estén muy por esa senda que nosotros queremos abrir, y que hemos abierto esa brecha, y esa brecha tenemos que conseguirla. Así que en el 2020 querremos 20% de teletrabajadores en este país. Pues muchas gracias, Isabel. Y ahora, antes de llegar al 2020, nos vamos con Tomás Pereda y su reflexión semanal. Uno de los rasgos más importantes que ha impulsado nuestro progreso como especie humana ha sido la curiosidad, el deseo por aprender, explorar y descubrir. Sin ella no habríamos descubierto el fuego, la agricultura, el lenguaje y los grandes avances científicos y tecnológicos que nos siguen asombrando cada día. Como escribió Einstein a un amigo, no tengo un especial talento, solo soy apasionadamente curioso. La época que estamos viviendo necesita de una dosis muy alta de curiosidad en personas y organizaciones, que desde la observación formulemos buenas preguntas con mentalidad abierta para aceptar nuevas ideas y cambiar de opinión, escuchemos y construyamos desde las ideas de otros y desarrollemos un pensamiento crítico e independiente. En definitiva, con curiosidad para encontrar explicación a las cosas que suceden a nuestro alrededor y trasladar las ideas a la realidad, haciendo que las cosas pasen. Recientemente, la compañía farmacéutica Merck, con más de 350 años de historia, ha vuelto a publicar un nuevo informe de investigación sobre la curiosidad, Merck State of Curiosity Report 2018, reconociendo este rasgo como uno de los pilares que ha impulsado su progreso científico y tecnológico a lo largo de más de tres siglos de su existencia. En dicho informe encontramos dos conclusiones interesantes. La primera, que una cultura basada en la curiosidad es más relevante que la propia tecnología y que además es gestionable. La segunda, que las personas identificadas y definidas como curiosas comparten las siguientes características personales. En primer lugar, sienten una especial satisfacción por aprender en el trabajo e incorporar nuevos conocimientos. En segundo lugar, son conscientes de lo que no saben y toman la iniciativa para resolverlo. En tercer lugar, están especialmente abiertos a las ideas de los demás, escuchando con interés perspectivas diferentes a lo que ellos piensan. Y finalmente, y en cuarto lugar, gestionan eficazmente la ansiedad, incertidumbre e incomodidad que genera la puesta en marcha de nuevas ideas. Se sienten cómodos en el cambio. En definitiva, ser curioso no es solo encontrar nuevas ideas o innovar. Tiene más que ver con la forma de relacionarnos con lo nuevo, con la complejidad, características del tiempo que nos está tocando vivir. Frente a ello, deberíamos preguntarnos si la cultura real de nuestras organizaciones propicia comportamientos de curiosidad o los narcotiza. No es fácil la respuesta, más allá de lo aparentemente correcto. Lo mismo deberíamos preguntarnos a nosotros mismos. Tal como expresó el abogado Jerry Spence, prefiero que mi mente se abra movida por la curiosidad a que se cierre movida por la convicción. Porque nosotros, los de entonces, los que gracias a dudar de mucho y preguntarnos por todo hemos llegado hasta aquí, seguimos siendo los mismos. Con la voz y firma de Tomás Pereda, que cada semana nos hace reflexionar un poco, algo que queráis decir, Pedro, Elena, Isabel, sobre la curiosidad, la cultura, a mí lo que me ha gustado, siempre me encantan, la verdad, los comentarios de Tomás. Muchas gracias, Laura. Aprendo mucho. Pero Isabel también ha hablado de cultura, tú me parece que también has hablado de cultura, Pedro. Entonces, si esta cultura nos hace movernos, nos hace querer saber un poco más, ¿es una cultura que ayuda o que no ayuda a los recursos humanos? Vamos a centrar un poco el tema. Pedro. Yo lo que diría es que todos pensamos intelectualmente que el tema de la conciliación, de la curiosidad, es la esencia, pero al mismo tiempo todos somos quizá a lo mejor presos de las educaciones que hemos recibido, en las cuales toda esta sensación del cambio y toda esta sensación de la prueba y el error es algo que nos cuesta vivir con ello. El otro día estaba en una reunión y una persona decía que es increíble cómo a un niño tú le sueltas en un campo de arena a jugar y es increíble las cosas tan creativas, tan curiosas, tan novedosas que hace. En cambio, ese mayor le intentas poner en una situación creativa y se siente absolutamente incómodo, fuera de lugar y deseando que acabe la prueba, ¿no? Absolutamente. Incluso a veces hasta en nuestro lenguaje, cuando cuántas veces oímos, es que yo tengo muchas convicciones. Dices, bueno, pues entonces sí, partimos de grandes convicciones, hay poco espacio para el cambio, ¿no? Y en las empresas los temas de la visión y los valores, que parece que son eternos, como los mandamientos. Absolutamente. A mí la verdad que me gustaría muchísimo que los grandes empresarios de este país y los grandes empresarios de las pequeñas y medianas empresas, que eso sí que son grandes empresarios, curiosen y se adentren un poco en ese mundo de la flexibilidad y el teletrabajo, y así poder ganar mayores cuotas de conciliación y mayores cuotas de bienestar, que al final es lo que todos realmente sentimos ahí dentro y es lo que nos mueve a curiosear, el estar bien. Hace un par de semanas, Foro Recursos Humanos, Francisco García Cabello estuvo dando una charla en la Universidad de Nebrija. De hecho, tenemos hoy a Verónica y a Blanca del Máster de Dirección de Recursos Humanos aquí. Y una de las alumnas preguntó, ¿se puede ser creativo en la empresa? Porque yo quiero serlo y me da la sensación de que no puedo. ¿Qué podríais responder a esto? Porque yo creo que ahora mismo cualquier empresa sería casi uno de los requisitos para que alguien entrara en las organizaciones, ¿eh? Dicho esto, el reto es que muchas veces, siéndose un requisito pensado, tiene que ser sentido por la organización, y ahí es donde a veces se producen los paradigmas y la pelea entre las formas de entender la vida, ¿no? Se han de crear los entornos adecuados, ¿no?, que faciliten la colaboración y que sean también inspiradores. Y para eso, todo eso combinado con fórmulas en las que no todos los colaboradores estén en el mismo sitio. Y de nuevo la tecnología aquí es donde va a jugar un papel fundamental. Yo hablo también desde nuestra propia experiencia en Speak. Somos un equipo en muchos países, con gente que incluso no está ni en las oficinas, sino que trabaja en otros puntos y funciona. Funciona porque se basa en la confianza, en unos objetivos muy medidos, y ahí tienes tus objetivos, las herramientas, y eso permite que las cosas salgan, pero requiere un cambio también en las organizaciones el poder trabajar así. Sí. Pero desde luego es establecer los entornos óptimos para que la gente se desarrolle y esa creatividad surja. Yo creo que estamos viviendo tiempos de frontera, por un lado. Hemos visto que hay una escasez de talento estructural en donde la creatividad, el espíritu crítico, el pensamiento independiente se está exigiendo en los candidatos, no se encuentra y por ello muchas veces los puestos se quedan sin cubrir. Pero es verdad que aún la cultura en los ecosistemas en los que vivimos, en las organizaciones, en el día a día no está aplicando esa cultura. Entonces entras en contradicciones, entras en conflictos porque, oye, si me pediste que yo pensara por sí mismo, ahora ¿por qué no me dejas que siga decidiendo por mí mismo? Bueno, pues hay contradicciones entre el deseo y la realidad. Incluso, por ejemplo, en los sistemas de evaluación del desempeño y en la valoración. Sí, contratas a la gente por ser creativa, pero verdaderamente luego en las valoraciones anuales estás viendo la capacidad creativa de las personas. Y hay bastantes pocos casos. Y también tienes que estar dispuesto a escuchar cosas que no quieres oír. Eso es una cosa muy importante. Y dispuesto también a confiar, ¿no? En confiar en las nuevas ideas y en los nuevos proyectos que pueden salir y... Y hay un aspecto fundamental, es poderte equivocar. Aunque eso es una palabra, una frase que la decimos continuamente, pero en la realidad es difícil aceptar el error de nuestros equipos y de nuestros colaboradores. Pues solamente progresas desde el aprendizaje, desde el error, porque si no hay ensayo-error... Fíjate, yo creo que también es muy cultural nuestro, ¿no? Nosotros somos de equivocarnos y no salimos de la equivocación. Y sin embargo, otras culturas se equivocan y de ahí crecen, ¿no? Nosotros tenemos esa concepción de que nos equivocamos y ya no hay solución. Y eso también hay que ir rompiendo, ¿no? Ese liderazgo que no confía, ese liderazgo que no te da alas para porque si es lo que están demandando y es lo que se busca hoy en día en esa atracción del talento, como luego no se lleva a cabo, ¿no? Es algo curioso. Esos gaps que ocurren en las organizaciones que muchas veces no entendemos. Pues estas cuatro figuras nos animan a ser creativos y, bueno, también con creatividad se hizo esta película que vais a escuchar ahora, su banda sonora recién oscarizada, y es Shallow, de Lady Gaga y Bradley Cooper. Y con ellos dos me voy a despedir de estos cuatro grandes que me acompañan hoy. Muchísimas gracias, Elena Jiménez de Speakers Spain, por estar hoy con nosotros. Gracias a ti, un placer estar contigo hoy. Pedro García Cano, que además se acaba de lanzar el vídeo de la gala Recursos Humanos. Correcto. Gracias a ti, Laura, magnífico programa. Muchas gracias. Tomás Pereda, de nuevo nos vemos el lunes que viene. Ha sido un placer. Escuchando y aprendiendo mucho de ti. Un placer estar contigo. Isabel Hidalgo, de la Fundación Más Familia, muchas gracias también. Muchas gracias a ti y ojalá pueda estar más veces aquí contigo. Por supuesto. Pues nada, nos despedimos ya. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Ya saben, el próximo lunes con Francisco García Cabello y Foro Recursos Humanos. No lo digo por presumir, pero es que yo siempre he sido muy psicólogo. A mí el olfato es que nunca me ha fallado. No sé, llama el instinto o si quieres llama la intuición, pero nada más verle me dije, este paga seguro. Yo es que para estas cosas soy... En los negocios no hay intuiciones que valgan. Solo hay bases de datos, experiencia y profesionalidad. En eInforma tenemos toda la información que necesita para que pueda hacer un negocio seguro. Para más información, eInforma.com. Tu radio en Madrid, 105.7. Capital Radio. Memorízalo en tu coche. Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica. De las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia. Y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión. Inversión Inmobiliaria acompaña al mercado inmobiliario en este nuevo ciclo. Todos los jueves de 10:30 a 13 horas, el inversor encontrará las claves para realizar su mejor inversión. La mañana de los jueves en Capital Radio, tomamos el pulso al sector inmobiliario. Noticias, análisis de mercado y debates, donde los protagonistas del sector podrán contar en primera persona los retos a los que se enfrenta el ladrillo. Inversión Inmobiliaria pone la voz al sector inmobiliario. Aquí, en Capital Radio. En el restaurante Gaztelubide somos rigurosos con la selección del producto para crear recetas imaginativas que acompañamos de una bodega generosa y brillante y de nuestra magnífica terraza durante todo el año.